en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, en este caso para hablar con Susana Funes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, porque la ciudad judicial no tiene calefacción por falta de pruebas en la caldera, así que vamos a estar indagando primero por este tema y también después les vamos a preguntar cómo está la situación con respecto a la paritaria sectorial. Hola Susana, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Susana, bueno, contanos en primer lugar lo que anticipaba recién, ¿no? Con respecto a la falta de calefacción, digamos. Bueno, sí, es lamentable, esto pasa prácticamente todos los años a comienzo de alguna estación, uh-huh. Ya sea verano o invierno, esto pasa. Sí. Si bien todavía no estamos en invierno, pero ya se están asomando los primeros fríos. Sí. Así que bueno, esto se complica, esto prácticamente se ve que ya es moneda corriente y nos vamos a tener que aggiornar a esto, salvo que se tomen algunas otras decisiones. Pero bueno, es lamentable porque genera un malestar dentro de la ciudad judicial, entre compañeros, yo digo innecesario, porque realmente los compañeros de mantenimiento, que son los que se encargan de los equipos, de la mantención, están continuamente revisando y chequeando todos los equipos, hasta incluso están, ya piden, ya ahora están haciendo los pedidos para el verano, obviamente teniendo en cuenta qué es lo que se podría llegar a romper o qué es lo que se podría cambiar, bueno, pues son ellos los que hacen el mantenimiento, pasó lo mismo con respecto a esto, ¿no? Ya ellos ya habían planteado y habían pedido, bueno, que se hagan todas las pruebas, ya habían, porque esto, a ver, convengamos que son equipos importados. Si bien ellos hacen un mantenimiento, los compañeros, pero hay una empresa que viene y se dedica pura y exclusivamente a abrir los equipos, a chequear que todo esté en orden. En realidad, hoy en día los equipos están, lo que pasa es que tienen que hacerle unas pruebas para ponerlo en funcionamiento. Esa es la situación. Se pidió turno, se pidió al Superior Tribunal de Justicia ya con mucha anticipación de que vinieran a hacerle las pruebas pertinentes que se tienen que hacer antes de poner en funcionamiento, pero no ha pasado lo que tenía que pasar, que es precisamente esto, ¿no? Pedir el turno a esta empresa para que venga y ponga en condiciones los equipos y verifique que todo está en orden. Claro, ni hablar. Así que bueno, otra vez más. Esperemos que esto no pase ya a comienzos de primavera, verano, esperemos que se anticipen, sabiendo que el año tiene 4 estaciones, así que bueno, vemos cómo seguimos. Hoy, hay una caldera que por ahí está a disposición en caso de que pueda llegar a hacer mucho frío, de ponerla en funcionamiento, pero ya te digo, esto es más que nada para darle a los compañeros la comodidad de que puedan trabajar. También sería un riesgo prenderla por una cuestión de que no está revisada, no está chequeada por los técnicos, pero bueno, están ahí con estas cuestiones complicadas para los compañeros, porque son los que tienen que socorrer prácticamente a los que están trabajando, incluso en la parte administrativa. Sí, tal cual. Aparte, bueno, hay que tener en cuenta que la ciudad judicial es un edificio muy grande, así como en verano se sufre el tema del calor, en invierno, viste, como que cuesta calentarlo, mantenerlo, entonces es necesario este tema de... Y zafando ahora que no hace, como decía ella, que no hace tanto frío, todavía, digamos, están quizás a tiempo como para ir agilizando el tema. Sí, seguro. Esto tiene que ver con una cuestión de previsibilidad. Por eso digo, los compañeros de mantenimiento, obviamente ellos son los que están al tanto de todo, porque están continuamente con los equipos y con toda la parte eléctrica y chequeando que todo funcione. Pero bueno, convengamos que ya la previsibilidad y adelantarse ya tiene que ver con una cuestión de más arriba, que tiene que ver con la patronal, que es lo que tienen que habilitar, obviamente, los expedientes, tienen que habilitar la salida de dinero, y si tiene que hacerse una licitación, tienen que ser rápidos. Por eso hablo de previsibilidad. Sí, muy importante. Susana, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, te queríamos consultar también sobre la reactivación de la paritaria sectorial. ¿Cómo están con ese tema? Hemos leído y estamos viendo el tema que se quieren tratar 14 puntos, ¿puede ser elaborados por los trabajadores y trabajadoras del área? Sí, en realidad son los puntos que vamos captando de los compañeros, las inquietudes, cuando nos llaman, son temas que hacen, no solo a lo que es la jornada laboral, a las condiciones laborales, y también, sino que también hay otros temas que son mucho más de fondo, que sí o sí tenemos que tratarlo en paritarias sectoriales, para después poderle o poderlo tratar en una paritaria general. Claro. Sabemos que hay muchos temas que rozan presupuesto, pero son necesarios. Son necesarios tratarlo en las mesas que corresponden, en este caso en la sectorial, para después poder tratarlo también en la general. Claro. Lamentablemente, la patronal considera que lo que todo lo que roce presupuesto es general. Ajá. Y deriva el tratamiento a las paritarias general. Resulta que cuando nos encontramos en las paritarias generales, si no lo tenemos previo tratado en la sectorial, difícilmente lo vamos a tratar en la general. Entonces, este pelotero, que no lo sufrimos solamente los judiciales, creo que lo sufrimos todos los trabajadores de la provincia, en las paritarias de que corresponde a cada uno. Pero bueno, nosotros hemos vuelto a mandar a la Secretaría de Trabajo una nota pidiendo que, obviamente, la Secretaría vuelva a insistir al Superior Tribunal de Justicia sobre los temas. Es un tratamiento, es poder sentarnos con la patronal como corresponde a elaborar, bueno, en este caso los compañeros de la rama administrativa, necesidades que tienen que ver con los compañeros. Si no lo hacemos con la patronal, que es lo que corresponde, difícilmente lo podamos tratar en paritaria general o en el ejecutivo, ¿no? Sí, quizás, bueno, uno creo que de los más importantes es el tema de las licencias y también en cuanto a lo que es la antigüedad, más que nada por una cuestión de qué es lo principal para los trabajadores judiciales. Sí, totalmente. Como vos bien dijiste, el tema de licencias, si bien las licencias no estarían rozando presupuesto, lo que nosotros planteamos con respecto a la licencia, que nos parece de extrema gravedad, tanto para la actividad sindical como para el trabajador que quiere participar, ya sea de actividades sindicales o, bueno, o como suele pasar, ¿no? El derecho que lo plantea en la Constitución, el derecho a huelga. Sí, sí. Hay nosotros en el régimen de licencia que tenemos, hay un articulito donde se expresa que las licencias solamente serán otorgadas a los trabajadores en caso de que tengan que ir a algún congreso o hacer alguna otra actividad de capacitación sindical, cuando eso no debería ser así, o igualmente como el otro artículo que está dentro del reglamento de la AIC, de la Agencia de Investigación, donde expresa que ningún trabajador puede hacer ningún tipo de medida. Es totalmente inconstitucional, atenta contra la actividad gremial y lo peor, contra un derecho de un trabajador. Por eso decimos que, y eso no rozaría presupuesto, o sea que no habría problema de tratar esos temas, pero bueno, tampoco han dejado que se plantee. Por eso digo que es un grave error ponerle un techo a las paritarias y que la patronal limite a los trabajadores a tratar temas que son de los trabajadores. Eso no debería ser así, así que bueno, estamos esperando a que esta situación se revierta y que podamos tratar todos los temas que tienen que ver con los trabajadores judiciales. Sí, bueno, en este caso leía también tus declaraciones, ¿no? Pero lo resalto, ¿no? Que no se resuelve, por supuesto, en la inmediatez si se quiere, pero bueno, es como vos decís, ¿no? Empezar por lo menos a tratar estos temas en paritarias y bueno, ver qué sucede con todos estos puntos que ustedes están reclamando de cierta manera. Sí, seguramente es así, por eso digo, las paritarias es un ámbito donde se acercan las partes, donde obviamente se tiene que hablar, discutir, y creo que sería muy saludable tanto para los trabajadores como para la patronal abrir estas instancias de diálogo. Totalmente, totalmente. Susana, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, los micrófonos, por supuesto, a disposición desde ya. No, gracias a ustedes por estar siempre atentos y, bueno, comunicarse con el sindicato para hacerles saber a la sociedad y a los otros trabajadores de las situaciones por ahí que estamos viviendo como judiciales y como trabajadores también. Muy bien, así es. Susana, te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias, chicas, chau, que chau. Tengan buena mañana. Gracias, vos también.